haciendo Taquito Militar, tema de Mariano Mores. Bueno, señoras y señores, muy feliz de haber compartido este disco, este discazo con ustedes, este doble disco producido en 2006 por Gustavo Santaolalla y Gustavo Mossi, con la producción asociada de Aníbal Kerpel. Fue el Café de los Maestros, aquí en Club de Música, que volverá el próximo lunes, como siempre, entre las 2 y las 4 de la tarde, por la gráfica 89.3, en el horario de 14 a 16. Bueno, que la pasen muy lindo. Muchas gracias por la compañía. Son muy generosos. Yo, uno en el entusiasmo, se va despidiendo, pero ¿cómo olvidarme de mis compañeros? Por favor, por favor. Quiero destacar el enorme y la paciencia enorme que me tiene al gran Nehuen Guzmerotti. Grande Nehuen, gran trabajo, excelente trabajo, como siempre, de gran nivel, mucho talento desbordante en cada tarde de lunes en la gráfica y, por supuesto, en el sonido, el brillante Julián Pelliza. Voz, idea y producción, Claudio Arellano. Música por la gráfica. Hasta la semana que viene. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El fiscal Federico Delgado presentó una denuncia para investigar el aumento de los precios. Lo hizo en el Fuero Penal Económico para que se investigue el aumento de precios en alimentos y otras mercaderías. El fiscal aludió a presuntas maniobras de cartelización que se traducen en alzas de precios producto de coaliciones entre empresarios o derivadas de una suerte de pánicos morales que emergen en situaciones de crisis social. También evaluó que no se sabe por qué suben los precios, no hay razones aparentes y la autoridad que interpreta la Ley de Defensa de la Competencia no brindó explicaciones. Economía. Un economista de Estados Unidos pone a la Argentina como ejemplo para resolver la crisis de la deuda. Lo manifestó Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigaciones Económica y Política, en una columna publicada en el diario The New York Times. En la misma advierte que la pandemia de coronavirus podrá cobrarse más vidas en países que son forzados a pagar deudas insostenibles. Entre Ríos. El intendente de Concordia anunció nuevas medidas ante la pandemia. El jefe comunal Alfredo Francolini confirmó que en el marco del plan de contingencia, los comercios de la ciudad estarán habilitados desde hoy a trabajar hasta las 18 horas. Nosotros, por ejemplo, a medida que se fue dando la posibilidad, abrimos distintos rubros con un horario que a partir del lunes, aprovecho para decir lo que va a cambiar. Antes era hasta las 16 horas, ahora va a ser hasta las 18 horas. Siempre van a tener que trabajar, obviamente, 8 horas de acuerdo al rubro. Algunos necesitan abrir a las 7 de la mañana y seguramente cerrarán antes. Algunos de 8 a 16, como estaba antes. Algunos de 9 a 17 y otros de 10 a 18. Que va a ser el horario máximo que va a estar acá, salvo los que vendan productos alimenticios, en las farmacias, deliveries de comida. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense.

10 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos nuevamente en este lunes 18 de mayo del año 2020, aquí como todas las tardes en Radio Gráfica, por supuesto. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción Camila Cataño, como todas las tardes, un placer estar aquí, acompañarlos junto a ustedes con toda la información que hay que saber por estas horas. Actualizamos los datos importantes de la Argentina en el día de hoy y debatimos, por supuesto, de lo que está pasando en la República Argentina. Pero también nos divertimos, escuchamos canciones que vamos seleccionando durante todo el día para pasar y compartir con ustedes en el día de hoy, que recuerden tal vez algo piola o algo no tan piola que les hizo acordar esa canción, o sentir o vivir, o en el momento que la estaban escuchando. El otro día me enteré, por ejemplo, que cuando uno está por tener un hijo en la sala de parto, ponen música y hasta te dejan elegir si el médico es piola o el que está poniendo música, wow, ¿no? Reproduciendo con su celular es piola la canción que querés escuchar en el momento que están haciendo tu hije. Y me contaba un amigo el otro día que cada tanto que escucha una canción de un disco de Coldplay, no sé cuál es, creo que uno de los últimos, se le parte y se le quiebra la garganta, porque le hace acordar cuando nació su primer hije único, ¿no? Le mando un beso grande a Dieguito. Pero me quedó esa anécdota ahora cuando arrancaba el programa y hablaba de las canciones que meticulosamente elegimos para compartir con ustedes diariamente, de esas canciones, ¿no? Que significan tanto para nosotros en momentos especiales. Todos tenemos alguna canción. Con esta, yo cuando tengo un hijo voy a poner esta, ¿eh? Como dice Julián Pelliza en este momento. ¿Cuál es esta canción? Esto es Mala Fama. Que se mueran los feos. No, bueno, ojalá que no me salga. Todos los hijos son lindos, ¿eh? Todos los hijos. Aunque tenga la nariz en la nuca, todos. Ahí está. Es verdad. ¿Por qué? Porque esta canción es como un hijo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un año, Cristina arrancaba en una obra, a ver, una jugada, qué jugada maravillosa, ¿no? Vieron que hay un sticker dando vuelta que dice, qué jugada maravillosa. ¡Es impresionante! Sí. Cuando yo escucho el audio que vamos a escuchar ahora, después que yo termine de decir lo que estoy diciendo, se me pone la piel de gallina. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero recuerden, a ver, vuelvan un año atrás. Exactamente un año atrás. No se sabía quién iba a ser el candidato del campo nacional a presidente, presidenta. Todos queríamos que vuelva a ser Cristina, o por lo menos una gran mayoría creía que Cristina tenía los votos suficientes para volver a ser presidenta por tercera vez. Pero tenía un sector propio hasta del campo nacional que se rehusaba a que Cristina sea la presidenta. Más que nada por el nivel de amplitud que podía construir para esa elección. Bueno, en una jugada que se asemeja a la de Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca en 1986, hablo del gol a los ingleses, Cristina se corre, hace una jugada, la sigo comparando con el fútbol, ¿no? Como un enganche del burrito o como un amague de Juan Román, y deja que Alberto Fernández pase a la cabeza y ella queda en segundo lugar. Pero Cristina te lo decía de esta manera, mirá. Después de haber sido dos veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general. Ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, bueno, creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas. Y no solo con palabras, sino también con los hechos y sobre todo las conductas. En este caso sería primero la patria, segundo el movimiento y por último una mujer. Permítanme solo por un instante un poco de humor feminista. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Cuando para dijo participar esto, participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Se me vuelve a poner la piel de gallina. Paso. Se me vuelve a poner la piel de gallina, no lo puedo creer, porque cuando dijo esto, nadie entendía qué estaba... No, a ver, no nos entraba, no podíamos procesar la información que Cristina nos estaba haciendo llegar un sábado cerca de las 9:30, entre las 9:30 y las 11:30, no recuerdo exactamente la hora que fue, pero fue entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana. Y uno decía, bueno, ¿qué hago? Digo, salir corriendo, porque todos queríamos que Cristina sea candidata, pero nunca nos imaginamos que podía llegar a ser terrible, terrible jugada política. A ver, esto no sé si tiene antecedentes en la historia